gritar. Esas cinco años más, sin vergüenza, sin vergüenza. Rota, solo da mirada, son mi alma explota, tu alma explota. Explota, solo tiene la verdad. Sientes que mi mente no soportaría más. De la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Sigue escuchando Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. Sigue escuchando a Molotov con Cóctel Molotov. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, estimados amigos y hermanos de lucha, amigos republicanos. Sean bienvenidos al Cóctel Molotov. Pues aquí estamos de regreso después de unas vacaciones. Bueno, no hubo dos semanas, no hubo cóctel Molotov, pero ya estamos de vuelta con los ánimos bien relajados, con la batería bien cargadita para seguir resistiendo, para seguir combatiendo a este gobierno impuesto del títere de Salinas, Peña Nieto. Vamos a seguir luchando y vamos a seguir pues enarbolando la bandera de la esperanza y del sí se puede cambiar a nuestro país, y sí se puede también cambiarlo por la vía pacífica. Pues esto es lo que tratamos de hacer aquí en Radio La Nueva República. Sean bienvenidos a esta radio en resistencia, a esta radio combativa, Radio La Nueva República, quien pueden seguir en Twitter, @ Nueva República, y en Facebook también, Radio La Nueva República. Bueno, quiero empezar saludando y agradeciendo a la Picasonis y a Wook, que fueron los primeritos en recordarme. Wook fue el primero en recordarme que me grabara. Luego se me olvida por andar llegando corriendo del trabajo y programando la música, los spots, la información. Bueno, pues aquí estamos ya grabando. Bueno, también a Mona Lisa, que me recordó también que me grabara. Y bueno, un saludo a Wook, a la Picasonis, a Juan Vargas, a Lluvia de Café, a Gloria AMLO, a Seti, a Demian, a Mona Lisa, al Baneado Forever también, que está por acá en la sala de chat. Y bueno, también ahorita voy a saludar a toda la gente de Twitter. Quiero saludar también a un buen camarada, a un músico de allá de Panamá, Churu Benavides, en @ Churu Benavides, así lo pueden seguir. Tuvo a bien de mandarme pues la nueva canción del grupo en donde toca y canta el grupo Calavera. Bueno, pues ahí estuvo, fue la canción con la que empezamos el cóctel Molotov del día de hoy. Pues fue la canción Explota del grupo Calavera, desde allá, Calavera con K, allá en Panamá. Bueno, esperemos que les haya gustado, ahí estuvo esa canción. Vamos a tener música variadita hoy, como siempre en todos los cócteles Molotov. Y bueno, y buena información, información de resistencia, información de Andrés Manuel López Obrador, información del acontecer nacional y obviamente del Movimiento Regeneración Nacional. Y bueno, vamos a empezar con buena música, y esto es algo de The Offspring, Pretty Fly. Espero que les guste. Estás en Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Cinco, seis. You know it's kinda hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't debate, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play the field and keep it real. For you know ain't, for you know ain't. So if you don't break, just don't. Friends say he's trying too hard and he's not quite hip, but in his own

con esa mentada reforma al artículo 27 en su periodo sexenal. Dio a los consumidores la oportunidad de comprar agua importada de Francia. Baratijas electrónicas asiáticas y gringas, prendas estadounidenses. A unos cuantos potentados les otorgó la oportunidad de adquirir los bienes nacionales a un precio más bajo del que normalmente tienen, ¿verdad? A un precio bajísimo del que normalmente tienen. A los habitantes de zonas pobres y marginadas le dio la oportunidad o las oportunidades de recibir material de construcción y otras ayudas y de expresar su agradecimiento votando por el PRI. A los industriales les brindó la oportunidad de cerrar sus fábricas, de despedir a sus trabajadores y mover sus capitales al comercio, la importación y la especulación. También dio al país la oportunidad de desembarazarse de potestades y de transferirlas a un marco trilateral denominado Tratado de Libre Comercio, dominado por Estados Unidos y Canadá. Ernesto Zedillo será recordado por haber dado a la población en general la oportunidad de pagar las deudas de los banqueros privados. Miren qué oportunidad tuvimos los mexicanos, ¿no? La de librarse del molesto ruido de los ferrocarriles, la de buscar casas y trabajos tras perder los que tenían en la crisis del 94 y 95, y la de votar por el PAN en las elecciones del 2000. A ese partido le dio la oportunidad de llegar a la presidencia y a los zapatistas de Chiapas les ofreció una y otra vez a lo largo de 6 años diversas oportunidades de firmar su rendición incondicional, aunque no la hayan aprovechado. Zedillo y sus sucesores continuaron con la estrategia salinista de repartir pequeñas prebendas entre algunos de los sectores más pobres de la población. Fox fue particularmente pródigo en prometer oportunidades para todos: bocho, changarro, tele y lavadora, aunque no las de dos patas. A sus allegados les ofreció oportunidades para hacerse ricos en forma rápida mediante el otorgamiento de contratos y la adjudicación de bienes del Fobaproa y PAP a precios, sobra decirlo, de verdadera oportunidad. También dio a miles de estudiantes la oportunidad de conocer las computadoras y los proyectos digitales, aunque fuera empacados en sus cajas, y de ser testigos, al menos en la virtualidad de los anuncios oficiales, de una conexión a internet. Al país entero le brindó Fox la oportunidad de convertirse en un potencial protectorado militar estadounidense con esta Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte y el mentado ASPAN. Y a Felipe Calderón la de ahorrarse el engorroso trámite de ganar una elección para asumir la presidencia. Felipe Calderón siguió con la práctica de repartir oportunidades de enriquecimiento rápido entre los amigos y compinches. Ofreció a Washington la oportunidad de decidir las políticas internas de seguridad y de hacerse con toda la información de inteligencia nacional. Brindó la oportunidad de ejercer el control territorial de diversas zonas del país a varias organizaciones delictivas. ¡Qué oportunidad! Muchos dijeron que favorecía solo a una de ellas. Y dio decenas de miles de trabajadores electricistas de Luz y Fuerza del Centro la oportunidad de empezar una nueva vida tras perder su fuente de trabajo. Con estos antecedentes, no tiene nada de raro el que la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlangas, a quien Salinas le dio la oportunidad en la intimidad de su despacho de probarse la banda presidencial, esta Chayito Robles, que haya advertido que el programa Oportunidades ya no va a beneficiar a las que tengan muchos hijos, sino que va a apoyar a las que tengan pocos hijos. Para que Ramón Sosamontes no ande diciendo que su patrona no dijo lo que dijo, simplemente retirará a las familias prolíficas el reparto de momentos o circunstancias oportunos para ciertas cosas, es decir, oportunidades. No hay, en sus palabras, violación de ningún derecho, porque los derechos no tienen nada que ver con las oportunidades. Por eso el programa así llamado, y otros de corte similar, pueden ser operados en forma discrecional, propagandística, discriminatoria y hasta electorera. Las barbaridades de Rosario Robles Berlanga son representativas de la mentalidad oportunista que ha imperado en las instituciones durante el ciclo neoliberal que estamos padeciendo y sufriendo todos los mexicanos, pero no dejan de ser anecdóticas. Lo relevante es que esta proliferación de oportunidades ha destruido a México. Es necesario y urgente mandar al carajo el modelo de país de oportunidades y construir o reconstruir un país de derechos. Muy buen en texto de arroba navegaciones de Pedro Miguel, titulado Oportunidades o Derechos, ¿verdad? Se los dejo para la reflexión y los voy a dejar con esta cancioncita para que se relajen un poquito. Esto es algo de los Clash Brothers, un grupo alemán que se unieron a los Cuba Percussions, y esto es el Mambozart. Espero que les guste.

Radio La Nueva República. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Sigue escuchando a Molotov con Cóctel Molotov. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el Cóctel Molotov a través de esta frecuencia en internet de Radio La Nueva República y saludando a toda la gente de Twitter que se ha reportado. Por aquí quiero saludar a @mp_johnny, J-O-N-Y, para @1979_rafa, para el buen Rafael Hernández, para @ntzc, para el Priven, también para @VillaMiguel1 y @ADíasP, también para @HawaiiBombay, para el buen Hugo Martínez, que está avisando de la agenda para este miércoles de Andrés Manuel López Obrador, que va a estar el 7 de mayo a las 6 de la tarde en Ecatepec, en Unidad Habitacional Llano de los Baes, entre calle Carmen Cerdán y avenida Palomas. Pues ahí está, le estaba diciendo que en unos minutos más voy a dar la agenda completa para esta semana, que va a andar en el Estado de México, en la toma de protesta de comités de protagonistas del cambio verdadero. Y bueno, pues el miércoles 7 estará en a las 4 de la tarde en Tecámac y a las 6 en Ecatepec. El jueves 8 en a las 4, todos son a las 4 y a las 6 de la tarde, El miércoles a las 4 en Tecámac y a las 6, 4 y 6 en Tecámac y Ecatepec. El jueves 8 de mayo en Coacalco a las 4 y Tlalnepantla a las 6. El viernes 9 de mayo va a estar a las 4 en Nicolás Romero y a las 6 de la tarde en Naucalpan. Y de ahí hasta el 21 regresa al Estado de México, el 21 de mayo, miércoles, a las 4 en Atizapán y a las 6 en Tultitlán. Y el miércoles 28 de mayo a las 4 de la tarde en Cuautitlán Izcalli, y a las 6 en Cuautitlán Izcalli. Así que si quieren mayor información pueden contactar vía Twitter a @HawaiiBombay o @MorenaJovenesMX, también con el buen @Sociologuito, también con el buen Agustín les puede dar información, o con @AriaMeu. También, bueno, saludos también en Twitter es Hugo Martínez, @HawaiiBombay, que está agradeciendo pues la difusión de esta información. @MBS2709 para el buen amigo Vélez. Un abrazo muy afectuoso. Y bueno, pues pueden seguirme vía Twitter en @MolotovMX. Y a la radio en @NuevaRepublica. Bueno, pasando a la información, bueno, pues con las malas noticias de que en Tamaulipas pues sigue la inseguridad, y ahora designaron a un general como coordinador regional en Madero, Tampico y Altamira, en esta zona conurbada. Designan como nuevo coordinador regional de seguridad en Tamaulipas. El gobierno tamaulipeco nombró al general brigadier Miguel Amado Jiménez González como coordinador de seguridad pública en los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira. Se anunció el nombramiento de otros dos coordinadores regionales en el centro de la entidad, allá en la capital y en los municipios fronterizos. El gobernador Egidio Torre Cantú reconoció en rueda de prensa que hay problemas de seguridad en distintas regiones de la entidad, en Tamaulipas, y que por ese motivo se fortalecerán las acciones de los municipios donde se requiera. Y bueno, ¿qué se puede decir aquí? Pues si el 30 de abril, el Día del Niño, en pleno evento en donde se encontraba en el Parque Metropolitano, en donde se estaban festejando el Festival del Día del Niño, y se encontraba presente la presidenta del DIF del municipio de Tampico, la esposa del presidente municipal, y en pleno acto se suscitó una balacera en los alrededores del Parque Metropolitano, ahí a un ladito de la Laguna del Carpintero. Y bueno, pues ahí estuvieron vía Twitter mandando las fotos de cómo estaban los niños, las mamás tiradas en el suelo ante la balacera que se suscitaba unas cuantas cuadras por ahí. Y bueno, pues ahí está pues esta nueva designación de un general como coordinador regional de seguridad en Tamaulipas, pero pues la verdad es que apenas están nombrando a unos cuando ya se están echando a otros, porque el día de ayer en la noche asesinaron al jefe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, en el municipio de Ciudad Victoria, Salvador Aro Muñoz, director de investigaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, murió anoche en un enfrentamiento con sujetos armados en la colonia Altavista de la capital de Tamaulipas, en Ciudad Victoria. También murieron 4 civiles armados, confirmaron la madrugada de este martes autoridades estatales. Resultaron heridos 3 marinos y un policía militar, y 5 de los atacantes fueron detenidos. 4 de ellos son policías ministeriales. Ay, el grupo de coordinación política, en el que participan militares, marinos, policías federales y estatales, informó que los hechos ocurrieron en la colonia Altavista, ubicada al poniente de Ciudad Victoria. De los 4 civiles armados muertos, 3 fueron identificados como Héctor Heraclio Silva, Daniel Camarillo y Cristian Giovanni de la Sota Gallegos. Según el informe oficial, los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la esquina de las calles 42 con Ocampo, cerca de las 7 de la noche o de la tarde, en la colonia Altavista, ubicada cerca de la guarnición militar del 77º o 77 Batallón de Infantería, en las faldas de la Sierra Madre Oriental. Ante la presencia de los cuerpos de seguridad, los civiles armados abrieron fuego con armas largas y cortas, lo que derivó en un enfrentamiento entre autoridades y presuntos delincuentes, así reza el informe. En el lugar fueron detenidos 5 civiles armados, identificados como Óscar Eliud de la Sota Gallegos, Abraham Camarillo Baltasar, Esteban Ruiz Leija, Karina Nayeli Hernández Guevara y Maite Candelaria Ruiz Leija. Pues así las cosas en Tamaulipas. Ayer nombran a uno en Tampico, Madero y Altamira, un coordinador regional de seguridad, y ayer en la noche se echan a otro, asesinaron al jefe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, allá en Ciudad Victoria. Pues así están las cosas, ¿verdad? Bueno, vamos con otra cancioncita para no aburrirlos, y esto es algo de David Garrett. Espero que les guste. Esto es híjole, tiene muchas canciones buenas, pero los voy a dejar con esta interpretando a David Garrett, La Quinta de Beethoven. Thank you. democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Sigue escuchando Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. Si quieres contribuir con tu material, escríbenos a nuestro correo electrónico que es noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. Sigue escuchando a Molotov con Cóctel Molotov. Bueno, pues una noticia que no nos sorprende, pero que una panista viene a refrendar, viene a recalcar. Veracruz, el estado de Veracruz está en quiebra, dice la diputada panista María del Carmen Pontón Villa, y pone el dedo en la llaga en este grave problema del estado de Veracruz, del que nadie quiere hablar ni aceptar. Que no hay dinero y que el estado se encuentra en quiebra, como muchos otros estados, ¿verdad? Expresó la diputada local y presidenta de la Comisión de Hacienda Municipal, María del Carmen Pontón Villa. Está, dice ella, uno de los problemas es el de los laudos laborales, que nadie quiere tocar el problema y representa nada más este problemita de los laudos laborales, es decir, las resoluciones de conflictos en materia laboral entre pues particulares y el estado de Veracruz, nada más en los laudos laborales representan 900 millones de pesos. Además del crecimiento acelerado de la deuda y el mal manejo de los recursos públicos de índole federal, la legisladora panista reiteró que el estado se encuentra quebrado económicamente y nadie resuelve los problemas por intentar tapar el sol con un dedo, y de seguir así, llegará el momento en que habrá incapacidad total y van a reventar las cosas. El primer paso para resolver esta situación, dijo, es aceptar que existe un problema financiero y buscar una solución. Entre las principales fuerzas, pues si todos actúan trabajando en lo que corresponde, el estado podría avanzar. Califica de urgente que el gobierno de Veracruz reconozca la situación económica de la entidad y busque de manera inmediata una solución, pues a como van las cosas se hará impagable en los próximos 50 años la deuda que Veracruz ya mantiene con instituciones bancarias. Y bueno, hace unos días estaba yo leyendo pues todos las deudas que tiene con instituciones bancarias, instituciones de crédito, el estado de Veracruz, y bueno, hasta a Monex se le debe, imagínense, nada más con eso les digo todo, hasta con Monex está endeudado el gobierno de Veracruz. Así que hay algunos presidentes municipales que han pedido al Congreso del Estado que se les apruebe un presupuesto extraordinario. Pero pues eso tampoco es una solución, ya que no existe una partida presupuestal para todo esto, ni para los laudos, ni para un presupuesto extraordinario. Y saber cuánto va a aguantar esta situación del endeudamiento en el estado de Veracruz, que dice así, simple y llanamente, Veracruz está en quiebra. Así. Y bueno, pasando a otra información, quiero terminar el programa de hoy. Vamos a terminarlo con esta información, recalcando mayo 7, 8 y 9 va a estar Andrés Manuel López Obrador tomando la protesta de comités de protagonistas del cambio verdadero. El miércoles 7 de mayo a las 4 de la tarde en Tecámac y a las 6 en Ecatepec. El jueves 8 de mayo a las 4 en Coacalco y a las 6 en Tlalnepantla. y el viernes 9 de mayo a las 4 en Nicolás Romero y a las 6 en Naucalpan. Y de ahí hasta el miércoles 21 a las 4 en Atizapán y a las 6 en Tultitlán. Y el miércoles 28 a las 4 en Cuautitlán y a las 6 en Cuautitlán Izcalli. Pues ahí está la información que quería recalcar en para todos ustedes. Y bueno, los voy a dejar con una cancioncita para que sigan soñando con la transformación de nuestro país. Esto es algo de los Cranberries y también voy a dejar la cápsula de A 8 años de Atenco, que nos mandan nuestros buenos amigos de Tadeco, a quien pueden seguir en Twitter en @TadecoAC. Y esto es algo de Cranberries, Dreams y la cápsula de A 8 años de Atenco. También quiero comentarles, antes de que se me vaya a olvidar, que continúan con la programación de Radio La Nueva República. Al terminar va la conferencia de Paco Ignacio Taibo, bueno, una charla-conferencia de Paco Ignacio Taibo II acerca de la batalla de Puebla que dio el día de ayer en Buzón Ciudadano, con el colectivo de Buzón Ciudadano. Y luego tenemos a nuestros buenos amigos de Colectivo Zócalo, con nuestro buen amigo Chico Ace Ocelot, Colectivo Zócalo, y también tenemos el programa de Poeta Romántico y Loco, Todos Tenemos Un Poco, con nuestra buena amiga Una Lluvia de Café. Así que pues ahí están, dice Demian aquí en el chat, que busquen en las maletas, esas maletas, ¿se acuerdan? Que encontraron los 21 millones de pesos en efectivos que traían de Veracruz al Estado de México principalmente, pero que eran para seguir, para pagar los gastos del Festival Tajín. Sí, ajá. Bueno, vamos a seguir soñando con la transformación pacífica, como lo dice el Baneado Forever. Bueno, yo los dejo con esta cancioncita de Cranberries y luego la cápsula de A 8 años de Atenco con Tadeco Ace. Y ahora con ustedes, suertudote. 300 segundos, 5 minutotes con el Tadeco. Son armas de control social para siempre estar pasivos. Las manos de la bestia con colores llamativos. Son socios del poder y va a poder joder contigo. Cenando cada noche cara a cara, miras frente al enemigo. Hace 8 años, la otra campaña, ahora la sexta declaración de la selva lacandona, fue brutalmente agredida en San Salvador Atenco. Nuestros compañeros y compañeras fueron injustamente a prisión. Compañeras nuestras fueron agredidas, torturadas sexualmente, los cuerpos de muchos compañeros fueron ultrajados con golpes, patadas y odio que solo puede surgir de esos policías auspiciados por los de arriba. Ese 3 y 4 de mayo es un crimen que no olvidamos. No olvidamos la complicidad del gobierno local del PRD de Texcoco, con el estatal del PRI y con el federal del PAN, felizmente articulados en este crimen. No es de extrañarse que así sea, pues pertenecen al mismo sistema, viven de ese sistema, y si lo ven amenazado, olvidan sus diferencias y se articulan, pues en el fondo son lo mismo. Pero tampoco olvidamos aquel 5 de mayo del 2006. San Salvador Atenco se mantenía ocupado por la Policía Federal Preventiva. Así, miles de integrantes de la otra campaña, incluido el delegado cero de la Comisión Sexta, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el subcomandante insurgente Marcos, marchamos de la Universidad Autónoma de Chapingo rumbo a Atenco. La policía abandonó el poblado y la rebeldía nuevamente recorrió las calles. Los medios comerciales presentaban como héroes a la Policía Federal y Estatal. El gobierno estatal, encabezado en ese momento por Enrique Peña Nieto, y el federal, encabezado por Vicente Fox, se sentían orgullosos de su crimen, mientras López Obrador guardaba un silencio cómplice, o quizá compartía la postura del PRD, que en su desplegado del 4 de mayo del 2006, apoyaban las acciones de Peña Nieto. Muy bien, expresó su comandante Marcos aquel 5 de mayo en San Salvador Atenco. Qué héroes, qué estado de derecho, qué mierda. Y todavía lo están pavoneando por todas partes. ¿Cuál es el privilegio? ¿Cuál es el honor que tiene el gobierno de matar a un niño? ¿Cuál es el honor de golpear y violar mujeres? ¿Cuál es el honor de tener presos ancianos golpeados? ¿Qué honor tiene ese estado de derecho? ¿Dónde está el Estado de Derecho a la hora que el gobernador Marín lo compra con 2 botellas de coñac? ¿A la hora que la señora Sahagún le compra un pedazo de país a su hijo? ¿A la hora que toda esa bola de ladrones que están allá arriba roban y son exhibidos en grabaciones y videos y nos quieren decir acá abajo que el Estado de Derecho, que no a la violencia la vino aquí a traer el gobierno, no la gente? Hoy recordamos y conmemoramos este acto de solidaridad y compañerismo. A 8 años de la bajeza encabezada por Enrique Peña Nieto, reivindicamos el 5 de mayo del 2006 como un acto que evitó que se desarticulara la organización local en Atenco y mostró que es posible levantar un movimiento nacional e internacional desde abajo, anticapitalista y de izquierda, que luchó por la libertad de todas y todos los presos políticos de ese entonces, que por medio de una digna campaña ha denunciado y evidenciado la tortura sexual, poniendo en jaque al Estado mexicano y al poder desde sus propias instancias. A 8 años de lo ocurrido en Atenco, no olvidamos, no perdonamos. Intelectual es horrorífico, regreso explícito, soy ser humano crítico, tratando de escapar a su barbarie. Intelectual es horrorífico, regreso explícito, soy ser humano crítico, tratando de escapar a su barbarie. Intelectual es horrorífico, es horrorífico. Y bueno, amigos, pues les recordamos que aquí en Chilpancingo estamos en la colonia Margarita Viguri, en la calle Luis N. Cruz, número 189. También pueden llamarnos al 47-222-77 o escribirnos a tadecoac@hotmail.com. Hasta la próxima emisión. Ya saben, somos el Tadeco.